La conductora de este programa se alimenta en Dietética Sanas Delicias. 4732-0916 es el teléfono, repito, 4732-0916. Sanas Delicias, todo para diabéticos y celíacos. Harinas integrales, herboristería, comidas naturales. Tiene página web www.sanasdelicias.com.ar. Muy rico todo lo que hacen ahí. Pero también les recordamos que está a la venta el libro Historia del Ferrocarril al Norte del Gran Buenos Aires, del historiador Ariel Bernasconi. Pueden solicitarlo por correo electrónico a historiasycanciones@gmail.com, historiasycanciones@gmail.com, o bien telefónicamente al 4749-7249. 4749-7249. Dejen mensaje. Bueno, ¿cómo sigue este programa, señora conductora? Y sigue este programa con el combate de San Lorenzo, ¿sí? Ahora nos vas a contar, como adelantaste en el bloque anterior, ¿cómo llega San Martín a esta historia? Bueno, San Martín llega a esta historia desde España, ¿sí? Hace muy poquito había llegado cuando ocurre esto que vamos a evocar hoy. Había llegado el año anterior, en 1812, desde España. Y esto obviamente trae... En realidad viene desde Londres. Esto complica más la cuestión. Él sale de España, va a Londres y de Londres viene para acá. Más sospechoso imposible. Más sospechoso imposible, pobre. Cuando llega, obviamente, algunos pensaban, este es un espía inglés. Otros dicen, este es un espía español. ¿Sí? Y San Martín queriendo involucrarse en las guerras de la independencia del lugar donde él nació, pero que a la vez él había salido apenas a los 6 años. Por lo tanto, era una situación muy confusa. ¿Pero quién era este José de San Martín? Bueno, José de San Martín era hijo de un... Ya hemos hablado de él varias veces acá, ¿no? Pero era hijo de un militar español. Pero el mismo José de San Martín allí, en España, hizo una carrera brillante. Una carrera brillante en el ejército español. Había luchado contra Napoleón y un montón de acciones heroicas más importantes. Por lo tanto, era muy sospechoso que esta persona, con toda esa carrera, con todo ese porvenir... Habiendo servido tanto tiempo a la bandera española. A la bandera española, decidiera involucrarse en una guerra civil en un lugar lejano, que por más que le haya nacido acá, nació de casualidad porque su padre estaba en una misión, en las misiones justamente, ¿no? En Corrientes, en Yapeyú. Pero en realidad no había nada que lo uniera acá. Él no tenía ni siquiera familiares acá porque el padre y la madre habían venido simplemente por una cuestión militar al lugar. Por lo tanto, era sospechoso a tal punto que el gobierno, el triunvirato, cuando lo recibe, lo acepta obviamente en el ejército, pero no se animan a darle ningún cargo importante. Porque muchos pensaban que obviamente era un espía, como dijíamos hoy. Entonces no se iban a jugar a meterlo en un... en una posición muy importante. Recuerden en ese momento que teníamos que luchar en el Alto Perú contra el ejército realista que venía de Perú. Y que no había militares capacitados y no teníamos, realmente claro, sí lo estaba San Martín. Como estaba San Martín, lógico. Teníamos que luchar en la banda oriental y tampoco teníamos militares capacitados contra los realistas en la banda oriental. Y a San Martín le encomiendan crear un regimiento llamado el Regimiento de Granaderos a Caballo. Pero que la función, si bien él lo propuso como algo, obviamente, de caballería ligera, que era toda una innovación en la época, lo que le asignan a este regimiento es una tarea menor, que es cuidar las costas de los ríos, ¿sí? O sea, una especie de prefectura de guardacosta, ¿no? Cuando tenían adelante de ese guardacosta, por decirlo de una manera, un genio militar impresionante, que ya claro, había estado demostrando en España que lo era, no era que tuvo que venir acá para ser un genio militar. Y bueno, ¿sí? Pero tenía que ganarse la confianza. Pagar derecho de piso. Justamente lo que estamos evocando hoy, este combate de San Lorenzo, que más además, en unos minutos vamos a extendernos en él, va a ser la prueba de fuego, ¿sí? Para demostrar esto. Pero hasta el momento, el pobre San Martín, como dije en el bloque anterior, lo mandaban a ver qué pasó en San Fernando y las Conchas con la invasión de los realistas, a investigar a ver si hizo bien o mal las cosas Carlos Belgrano, a cuidar las costas, pero él mientras tanto entrenaba a sus hombres, los seleccionaba, acampaba o en el campamento de retiro, o un tiempo bastante prolongado estuvo acá en San Fernando, donde se instaló directamente, donde ahora está justamente la municipalidad. Ahí justamente él instaló su cuartel general en la iglesia en construcción, ahí en el pueblo. Y bueno, él justamente llegó a esta historia de esta manera, ¿no? Pero ¿cómo llega de estar cuidando acá estos pagos en donde estamos actualmente nosotros haciendo este programa, acá por Tigre? ¿Cómo llega a Santa Fe, a San Lorenzo? ¿Cómo sabe? ¿Tenían alguna pauta de que podían desembarcar por esa zona? ¿Cómo fue esto? Bueno, la cuestión fue la siguiente. Ya dijimos que eran muy comunes estos ataques de los realistas, ¿no?, hacia el Paraná y sus puertos. Pero sí tienen ellos la... bueno, ya justamente previendo esto, el gobierno patriota había mandado a instalar varias baterías, ¿sí? Justamente nuestro oyente Celia Copa nos aclaraba en un correo electrónico que recordemos que las baterías que instaló Belgrano, Manuel Belgrano, sobre el Paraná, habían sido en base a unos planos de Hipólito Vieites, ¿no? Un patriota nacido en San Antonio de Areco, justamente, por eso la historia de Areco siempre defendiéndolo, y me parece muy bien, Celia. Y nos recordaba eso en el correo electrónico, ¿no? O sea, Belgrano instala una serie de baterías en el Paraná. De hecho, en una de ellas va a enarbolar por primera vez la enseña patria, la bandera, ¿sí? Y que hace también 200 años, ¿no?, fue enarbolada. Y esas baterías tenían como fin prever cualquier tipo de incursión de los realistas, pero en realidad efectivas, que digamos, no eran, ¿no? Porque bueno, el río Paraná es un río ancho, los realistas tenían un buen poder de fuego desde los barcos, pero bueno, servían como para por lo menos controlar las costas. Y a mediados de enero de 1813, ¿sí?, se sabe que una flota, ¿no?, realista se estaba preparando para embarcarse hacia el Paraná, ¿sí? Más precisamente se sabe, ¿sí?, que una escuadrilla realista entró por la boca del Guazú. El río Paraná-Guazú era el ideal para estas incursiones porque es el que va más alejado en la zona del delta de todas las poblaciones, ¿sí? El Paraná-Guazú recién va a tener poblaciones enfrente de San Pedro hacia el norte. Claro. Por lo tanto, entrar por el Guazú era lo más fácil. Pasaban que había. Inadvertido. Inadvertido, ¿sí? Pero a Buenos Aires llega unos días después la noticia que ya estaban remontando el Paraná. Y obviamente el encargado de cuidar estas costas era San Martín, entonces prepara a sus hombres. Lo más curioso es que no va a preparar a todos sus hombres, ¿no? Va a seleccionar algunos de ellos, ¿sí? Y justamente con estos hombres van a empezar a marchar hacia el norte. Una curiosidad, o dos curiosidades. Una, trataban de avanzar de noche para pasar también inadvertido, como decimos. Así como los realistas buscaban que no los vean por los barcos, San Martín con sus granaderos va a tratar de pasar también inadvertido marchando de noche, alejándose de la costa el grueso de los granaderos, pero estando sobre la costa, ¿sí?, San Martín vestido con un simple poncho y sombrero de paisano. Ajá. Para ir más cerca mirando los movimientos de los realistas, especialmente de San Pedro hacia el norte. Fíjense ustedes que va a marchar hacia San Antonio Areco, luego va a ir a San Pedro y de ahí después iba a ir bordeando la costa. Lo interesante de esta marcha, el otro de hecho curioso, es que es una de las marchas más rápidas de un ejército a caballo en la historia. Porque recorrieron, ¿sí?, 420 kilómetros en 5 días. Claro, algo que es totalmente inusual en esa época. Pero completamente, porque aparte, una cosa es que un chasqui te pueda recorrer esa distancia, sí, porque estaban preparados. Porque va solo, además. Va solo. Claro. Otra cosa es llevar un ejército, digamos, ¿no? Con todos los pertrechos que tiene que llevar un ejército, sí. Con la artillería, con con las provisiones, todo lo que necesitan. Con todo lo que tiene que llevar. Pero imagínense ustedes que el 28 de enero, San Martín todavía estaba acá en retiro. ¿Sí? El 30 de enero ya estaba durmiendo en San Antonio de Areco. El 31 de enero, el día siguiente, ya estaban en San Pedro frente al Paraná. Y a partir de ahí van a seguir, ¿no?, bien de cerca el Paraná. Y el 1 de febrero, o sea, en un día, ya estaban en Rosario. Claro. ¿Sí? El 2 de febrero, justo un día antes de la batalla, van a estar en San Lorenzo. Por lo tanto, unas marchas ligeras, que para colmo, a escondidas, como dijimos, ¿sí?, van a ubicarlo en el convento, ¿sí?, que nosotros le decimos el convento de San Lorenzo, pero se llama de San Carlos Borromeo, justamente. Pero bueno, después de ahí viene la historia de la batalla, que obviamente la vamos a contar en el próximo bloque. Sí, ahora seguimos escuchando buena música. todo el pueblo argentino yo les pido una oración para los gauchos gloriosos que defendieron a mi nación. Y así vivirá latente gloria, patria y tradición. Se va la primera. Cristo Redentor se arrodillaba un arriero y rogaba por la alma de los bravos granaderos. Eran 60 más. Escuchamos Los 60 Granaderos de Hilario Cuadros y Félix Pérez Cardoso por Antonio Tormo. Un clásico ya en historias y canciones, ¿no? Antonio Tormo y sus 60 Granaderos. Claro, está hablando del cruce de los Andes, pero sin embargo, esa misma modalidad de ejército regular y profesional que está incorporando San Martín a las guerras de la independencia. Es algo que justamente probó en esta batalla. Y es el bautismo de fuego, justamente. Bueno, continuamos. Estábamos en el bloque anterior, nos contaste, Ariel, cómo llegó a San Lorenzo. Y ahora contanos cómo se desarrolló la batalla de San Lorenzo. Bueno, como para contarles un poco, ¿sí? Los realistas pasaron frente a Rosario. Lo curioso es que los rosarinos tenían ya unas milicias listas para prevenir un desembarco que les parecía que iba a ser lo lógico, que desembarcaran ahí en Rosario, ¿no? Porque era dentro de todo las villas, tampoco era la ciudad que es hoy en día, pero era una villa ya bastante en crecimiento, ¿no? Y con un poder militar más o menos importante que creyeron los rosarinos que iba a desembarcar los realistas ahí. Pero los realistas siguieron de largo, ¿sí? Y desembarcaron unos pocos hombres, ¿sí? El primero de febrero en San Lorenzo, como para buscar provisiones en el convento. En realidad mucho no encontraron, ¿sí? Pero volvieron avisando que mucho no había, pero que bueno, que el convento estaba, que el lugar era fácil para desembarcar. La cuestión es que entonces los realistas planean desembarcar el 3 de febrero. Lo que no sabían los realistas es que la noche del 2 de febrero, en el medio, ¿sí?, había llegado San Martín con sus 125 granaderos. No eran 60 como la canción de Tormo, pero eran 125 granaderos. Como el doble, como más del doble. Pero eran la mitad de lo que tenían los realistas para desembarcar. Los realistas estaban listos para desembarcar 250 hombres. Y San Martín solamente tenía 125. Estaba embromada la mano. Estaba entonces complicada. ¿Qué es lo que hace San Martín esa noche? Bueno, obviamente está preparando el desembarco toda la noche, observando los movimientos, desde el campanario del convento. Que no es el campanario actual. Uno va a San Lorenzo y ve un campanario alto. Que lamentablemente en la mayor parte de los cuadros históricos figura el campanario alto. El campanario alto todavía no estaba en 1813. En 1813 el campanario, ¿sí?, era una pequeña... eran tres campanas, ¿sí?, con arcos que estaban atrás, mucho más chiquita. Pero que desde ahí era el punto más alto en ese momento. San Martín podía observar perfectamente el río. Si tienen correo electrónico o tienen también por internet en Facebook, van a ver que hemos subido una foto del campanario, ¿no? Estuvimos con Vanessa hace muy poquito, en mayo, a fines de abril estuvimos, hemos puesto alguna que otra fotito del convento. Bueno, desde ahí San Martín observó el desembarco de 250 realistas en las barrancas del Paraná. Y les quiso dar una sorpresa. ¿En qué consistió la sorpresa? Avanzar en dos frentes. ¿Sí? Salir desde atrás del convento, unos por un lado, otros por el otro. Como una tenaza. Como una tenaza. Y agarrarlo justo cuando terminaban de subir la barranca, ¿no? Para dejarlo justo entre el convento y la barranca. San Martín va a ser el encargado de salir del lado norte del convento. Al ¿sí? frente de esa columna. Al frente de la columna norte. En cambio, la columna sur va a estar al mando de Bermúdez, ¿sí? Uh-huh. Bermúdez va a ir en la columna sur. Y acá es donde se encuentran, ¿sí? Se encuentran las dos columnas en este lugar que va a ser justo frente al convento y se va a tener, van a tener atrás al río Paraná. Y ahí empieza el primer combate, ¿sí? Que una cuestión curiosa, ¿no? El capitán general de esta expedición, don José de San Martín, primero que va al frente de sus hombres, segundo que recibe su caballo tiros de fusil, el caballo cae y es por eso que se tiene que hacer cargo de parte del combate Bermúdez. Es muy inusual que el que está al mando corra semejantes riesgos. No es lo común, obviamente, ¿sí? Pero San Martín, una de las cosas que tenía que demostrar, ¿no?, era justamente eso, ¿no? Tenía que demostrar que él tenía, ¿cómo es?, la fuerza, el desempeño, las ganas de hacerlo, ¿sí? Él tenía justamente que demostrarle al gobierno de Buenos Aires que él estaba realmente del lado de los patriotas ante tantas sospechas. ¿Qué mejor entonces que ir al frente, justamente? Claro. ¿Y cuánto duró todo esto? ¿Cuánto tiempo duró la batalla? La batalla, el combate, esto es lo más curioso. Famoso combate de San Lorenzo duró apenas 18 minutos. ¿18 minutos? Solamente 18 minutos. Pero en ese tiempo me estoy tratando de subir al caballo todavía. Bueno, en ese tiempo pasó de todo. Porque no solamente que San Martín va a quedar aprisionado por su caballo cuando el caballo muere. No solamente que Bermúdez va a tener que hacerse cargo, sino que los van a tener que luchar contra los realistas que trataban de huir del campo de batalla bajando la barranca para subirse a los botes que lo iban a llevar a los barcos que estaban ahí justamente. Desde los barcos van a empezar a tirar cañonazos. Por lo tanto, no solamente estaban luchando contra los realistas en tierra, sino con los realistas que habían quedado... Claro, con la retaguardia. Con la retaguardia que habían quedado en los barcos. Y en esos minutos pasó de todo. Bermúdez, por ejemplo, ¿no? Va a terminar seriamente herido y va a morir a los pocos días ahí mismo en el convento. San Martín va a lograr zafar del caballo gracias a la acción de el famoso sargento Cabral. ¿Sí? Cabral, soldado heroico, como dice la famosa marcha, va a ser el que lo va a liberar cuando lo está por matar un soldado realista al ver que no podía zafar del caballo, digamos, ¿no? Claro. Va a ser justamente este heroico militar el que lo va a sacar. Esa es la parte de la historia que todos conocemos desde la primaria. Seguro, porque nos contaron eso, que Cabral dijo: muero contento porque hemos batido al enemigo. No creo que haya dicho eso, lo más probable es que haya pegado un grito porque se estaba muriendo. Claro. Pero quedaba lindo en la historia y por ahí lo dijo, por ahí no, obviamente, claro, seguro. Pero bueno, como estas cuestiones, vieron que en la historia oficial todos los próceres mueren diciendo una frase. Es como que no puede ser un hombre. O sea, claro. No pueden ser hombres normales, claro. No pueden sufrir. Tienen que morir siempre contentos, ¿no? Y diciendo algo por el estilo. Bueno, sí. No te quiero interrumpir, pero bueno, mientras estamos acá escuchando esta interesante historia, nos están saludando por el Facebook. ¿Y quién está saludando? Miguel Lafuente, de Villa de Lina, nos dice que él tiene un problema con los parlantes, que está intentando escucharnos y bueno... Espero que se le solucione pronto. Y nos dice que nos está acompañando igual, por más de que todavía no haya podido solucionar su inconveniente. Otro saludo es para Celeste Rossi, de Tigre. Otro saludo para Juan Pablo, de Tigre también.